es una sorpresa que seas tú la que me interesa. Poca luz, nunca me iba a imaginar que de tan tranquila me salieras mala. Mala en el sentido que me encanta, es mucho de lo que a mí me hace falta. Nunca me iba a imaginar que de tan tranquila me salieras mala. Mala en el sentido que me encanta, es mucho de lo que a mí me hace falta. Bastaron solo unos minutos para darme cuenta que no era orgullo, que esos deseos no se dejan guardar. Todo lo que veo lo mantienes callado, porque sabes que todos quieren tenerte, pero no cualquiera puede conocerte. Y estás inquieta viéndote así, nadie se da cuenta. Mala en el sentido que me encanta, es mucho de lo que a mí me hace falta.